Soy Antonio Díaz Casad y les doy la bienvenida a su programa En Sintonía con el Rector. Espero que durante los próximos minutos me acompañen a través de Radio UDEM 90.5 FM. En Sintonía con el Rector. Nuestra emisión anterior hablamos de la importancia de la incorporación de las artes visuales y teatrales en el currículo de la prepa UDEM. De esta manera mostramos cómo desde muy jóvenes buscamos despertar en nuestros estudiantes sus habilidades de innovación y creatividad. Esto de lo que estuvimos conversando nos da pie para abordar ahora cómo esas expresiones culturales, así como otro tipo de creaciones, eventualmente requieren ser protegidas para asegurar la atribución correcta a sus autores y evitar plagios. Nos referimos al respeto de la propiedad intelectual, asunto al que la UDEM ha puesto particular atención y que hoy hablaremos con el maestro Roberto Lozano Escárcega, quien es el titular de la Oficina de Gestión de la Propiedad Intelectual aquí en la UDEM. Roberto Javier Lozano Escárcega es ingeniero mecánico administrador por el Tecnológico de Monterrey. Estudió la maestría en Administración en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la maestría en Comercialización de Tecnologías en la Universidad de Texas en Austin. Sus áreas de especialidad son la propiedad intelectual, el desarrollo de empresas, productos y estrategias, así como el análisis de proyectos y la transferencia de tecnología. Profesionalmente, se ha desempeñado como jefe de compras de importación en Prolec GE, jefe de compras, proyectos y materiales en EMAC, gerente de abastecimiento en la empresa Lambi y gerente del Fondo Nuevo León para la Innovación en el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología. Desde 2011, colabora como docente de la Universidad de Monterrey, donde imparte la materia de legislación de la propiedad intelectual e industrial. Asimismo, desde entonces se desenvuelve como titular de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UDEM, la cual ofrece consultoría para la gestión de patentes, marcas y derechos de autor. Roberto, bienvenido a En Sintonía con el Rector. Gracias, Rector. Un saludo a nuestra comunidad UDEM y a la audiencia en general. El 26 de abril, que fue este pasado sábado, se celebró el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que fue instaurado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al hablar de propiedad intelectual, nos referimos al régimen de derechos que protege a las personas sobre sus creaciones, así como sus inventos. El hombre, por naturaleza, crea obras o dispositivos y este busca protegerlos a través de los beneficios que las leyes reconocen. Estas pueden ser invenciones, patentes, trabajos literarios y artísticos, diseños gráficos, así como industriales, símbolos, pueden ser nombres, imágenes comerciales e incluso las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Finales del año 2010... evaluamos que la Universidad de Monterrey, como formadora de cultura y desarrolladora de tecnologías innovadoras, debería de contar con una oficina de gestión que brindara asesorías en materia de propiedad intelectual. Por eso, en enero de 2011, se crea la Oficina de Gestión de la Propiedad Intelectual con la intención de gestionar y salvaguardar la propiedad intelectual que generan los miembros al interior de la comunidad universitaria, supervisar y en su caso negociar el uso de la propiedad intelectual de terceros, servir de vínculo para la gestión y para la obtención de recursos que coadyuvan la difusión, protección e instrucción de profesionales en la propiedad intelectual, así como de apoyar en la comercialización de aquellos productos y servicios derivados de actividades de propiedad intelectual generados directa o indirectamente por la UDEM. Estas son las oportunidades que la universidad brinda a los estudiantes y egresados de nuestra institución, así como a organizaciones en temas relacionados con la protección de innovaciones, marcas y derechos de autor. Lo mejor de todo es que, de entrada, la atención brindada es gratuita, ¿cierto, Roberto? Así es, rector. En nuestra oficina de gestión de la propiedad intelectual, le comento que forma parte de la división de académica de Derecho y Ciencias Sociales, y efectivamente ofrecemos a la comunidad UDEM y al público en general consultoría gratuita. Además, gestionamos todos los trámites relacionados con la materia de propiedad intelectual. Y a esto me refiero en cuestión de propiedad intelectual, que en México existen dos ramas que representan la propiedad intelectual. Por un lado tenemos la propiedad industrial y en otra rama los derechos de autor. La primera representada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la segunda por el INDAUTOR o el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Ahora bien, ¿quiénes aplican a cada una de esas ramas? En cuestión del derecho de autor, son todos aquellos autores que tengan alguna creación artística, es decir, obras literarias, musicales, pinturas, esculturas, diseños arquitectónicos, todo lo relacionado con cinematografía y fotografía, entre otras muchas ramas. Al mismo tiempo, cuando hablamos de propiedad industrial, esta abarca principalmente los productos y servicios que pueden ser registrados como inventos. Pueden ser, dentro de esos inventos, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. A la vez, una cosa muy importante que está en la materia de propiedad industrial son las marcas. Todos aquellos productos y servicios que de alguna manera los queremos proteger contra terceros. Un ejemplo de la asesoría que brindamos está relacionado con la rama de las marcas. Entonces, cuando un usuario viene con nosotros, le brindamos una asesoría gratuita para que entre dentro del contexto de qué es lo que la ley protege en relación a las marcas. Esta asesoría la brindamos de forma gratuita y el usuario recibe una asesoría para que entienda cuáles son los diferentes tipos de marcas, qué es lo que puede registrar y qué es lo que la ley o la autoridad lo protege. De esta forma, una de las principales causas o negativas de una marca es cuando el signo distintivo que pretendemos registrar es muy similar a uno que ya existe en el mercado, o igual inclusive. De aquí que nuestra asesoría va abordada en ese tipo de dictamen y análisis, de tal forma que salvaguardamos los derechos del individuo antes de que ponga en riesgo su inversión económica. Lo más común dentro de una marca es que exista algo semejante y que la autoridad te cite esa semejanza y de esta manera te niegue la marca. Entonces, todo eso lo que hacemos nosotros es blindar al usuario para que vaya de alguna manera prevenido ante la autoridad y que obtenga su título de forma express. Suena bastante interesante y valioso, sobre todo para el conocimiento de la comunidad y en este caso nuestros alumnos, exalumnos y nuestra comunidad en general, pero el público en general. El filósofo y académico alemán Karl Theodor Casper publicó en el año 1923 que la universidad, por su naturaleza, tiene cuatro funciones principales: la investigación, la enseñanza, la educación profesional, así como la transmisión de una clase particular de cultura. Nuestros fundadores, hace casi 45 años, lo tenían muy presente y plasmaron en nuestros principios, fines y objetivos, que son la base de nuestra filosofía fundacional, nuestro papel en la conservación de la cultura, su crecimiento mediante la investigación, así como su transmisión mediante la docencia y la extensión. En particular sobre la investigación, nuestros fundadores nos instaron a promoverla, tanto pura como aplicada, entendida como la búsqueda de la verdad y acrecentamiento de la cultura, como medio de explicar nuestra realidad y proponer soluciones. También el fomento de la existencia de centros que realicen y hagan posible la conservación del patrimonio cultural y humano. Esto alentará todas las actividades orientadas hacia ese fin. Esto lo hemos hecho realidad a través de la cada vez más amplia participación de miembros de nuestra comunidad de profesores al Sistema Nacional de Investigadores, que en 2014 suman 20 los que pertenecen por parte de la UDEM, y de centros como el de la innovación en diseño de empaque ABRE, ubicado en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica PIT, cerca del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, el de Innovación Tecnológica Genera, el de Diagnóstico Molecular y Medicina Personalizada, entre otros que continuamente están generando nuevas aplicaciones y conocimientos. De algunos de ellos y otros que no alcanzo a mencionar, les hemos hablado alguna vez en este programa. Por otro lado, para graduarse, nuestros estudiantes tienen que elaborar y presentar un proyecto de evaluación final, conocido internamente por sus siglas como PEF, que por regla general también crea conocimiento y muchas veces tiene aplicación práctica. Además de nuestro papel académico y gracias a nuestro modelo de formación integral, nuestra universidad es promotora de eventos artísticos y de diferentes programas de difusión y formación cultural. En cada una de estas actividades universitarias se encuentra presente la propiedad intelectual y en muchos casos seguramente la necesidad de registrarla o de protegerla o de conocer cuáles son las reglas o cuáles son los parámetros que debemos de seguir o las indicaciones, los procesos para registrarla o cómo registrarla parcialmente o inclusive de utilizar autoría de otras personas o de otras instituciones en nuestros proyectos, en nuestras iniciativas, en nuestras obras, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar adicionalmente, Roberto? Incluiría ahí la parte de comercialización, llevar a cabo la comercialización de nuestros inventos y de nuestras obras. La relación con los centros de investigación y la oficina es sumamente importante, ya que es ahí donde se gestan las nuevas ideas. Y son ellos los expertos en la materia y a través de ellos es que podemos llevar a cabo los registros y de esta manera proteger lo que tenemos, ya sea como idea o en este caso como obra. En el tema de la academia, la propiedad intelectual la podemos encontrar tanto en biblioteca digital, en todo lo que tiene que ver con difusión cultural, centros de copiado, materiales que se utilizan en clase, la misma estación en la cual estamos transmitiendo, Radio UDEM, se encuentra presente la propiedad intelectual, e inclusive, como ya lo mencionó, pues en los PEFs. Además, debemos de agregar el uso de marcas institucionales. Simplemente la UDEM contamos con más de 115 marcas, de las cuales la oficina en los últimos 3 años desde su creación ha registrado más del 55% de ellas. Algunos ejemplos de nuestras marcas, rector, pueden ser, pues recientemente hicimos la renovación de nuestro escudo de la Universidad de Monterrey. Tenemos nuevos logotipos para troyanos en la parte deportiva. ¿Qué tal el lema Ser Humano, Ser UDEM? Al igual que nuestro escudo y logotipo para ExaUDEM, dentro de una gran cantidad. Bien, bueno, pues en algunas ocasiones este tema puede ser algo que la gente podría pensar que es trivial, pero realmente hay mucho detrás de ello. Y mucho trabajo, sobre todo para la protección de marcas y de patentes y materiales didácticos, por ejemplo, en una universidad. Esto es de suma importancia y podríamos seguramente tomarnos bastante tiempo platicando de los diferentes temas. Ampliando en el tema, considero relevante que nuestros radioescuchas estén enterados que en nuestra institución contamos con nuestra política general de la propiedad intelectual. En ella se establecen los criterios para que cualquier miembro de nuestra comunidad universitaria pueda participar en la generación de conocimiento susceptible de registro de propiedad intelectual. A través de la oficina de gestión, alumnos, docentes y en general la comunidad UDEM pueden recibir consultoría gratuita. Así es, doctor. Durante el pasado año 2013 brindamos cerca de 150 consultorías gratuitas al interior de la universidad. A esto me refiero a alumnos y docentes con los temas que ya mencionó: marcas, evaluaciones de tecnologías, dictaminamos qué tecnologías son viables de registros, una amplia variedad de softwares y protección en obras artísticas. Y como usted lo menciona, tenemos nuestra política de propiedad intelectual, la cual le puedo comentar que es una de las que da mayores porcentajes en cuestiones de regalías para los autores o para los inventores, lo cual demuestra un compromiso de la universidad para salvaguardar los intereses de la comunidad y asimismo de la universidad. Obviamente la oficina no se limita exclusivamente a brindar consultoría, sino que ofrecemos todo el servicio, gestionamos todo el trámite. Primer parte es asesoría, pero posteriormente en lo que queremos convertirnos es en la unidad de negocio de ese inventor o de esa empresa, para que todo lo que tenga que ver en la parte legal y técnico en cuestiones de patentes, ellos se desentiendan y tengan la plena confianza que nosotros realizaremos todos los trámites por ellos. Por ejemplo, supongamos que un inventor independiente o una empresa viene con nosotros a intentar registrar un nuevo dispositivo que es innovador. Lo primero que hacemos es validar que verdaderamente tenga una innovación. Es decir, le hacemos un análisis de mercado, un análisis técnico y evaluamos que antes de que haga un pago de patente, su registro va a pasar todas las barreras de examen que utiliza el INPI. De tal forma que hacemos un análisis previo al registro y le validamos su novedad y el nivel de inventiva de esa innovación. Posteriormente a ese análisis, si logramos pasar esas barreras, entonces escribimos la patente por ellos. Digamos que es un llave en mano para el usuario. El servicio es completamente integral. Ahora bien, esta oficina funciona como unidad de negocio brindando sus servicios a empresas del área metropolitana, inclusive empresas de otros estados o de donde pudieran venir algunas de estas organizaciones para darles el apoyo en el tema de propiedad intelectual. La gran diversidad industrial con la que contamos, por ejemplo, aquí en el estado de Nuevo León, se refleja en la contribución en el Producto Interno Bruto Nacional. solamente las industrias manufactureras aportan el 10.2% del PIB nacional en el año 2012. Es decir, vivimos en un entorno con una cultura de desarrollo de negocios, lo cual conlleva a la generación de nuevas ideas, y es así donde los servicios que prestamos toman gran relevancia, ya que sin importar el ramo industrial, sea biotecnología, mecatrónica, energías renovables y salud, entre otras, siempre es necesario evaluar y gestionar los registros de propiedad industrial, ya sean estos marcas o bien inventos susceptibles a ser protegidos. Si bien mencionas el ámbito industrial, no hay que olvidar que nuestro estado tiene también un amplio desarrollo cultural, sobre todo en áreas como la literatura, música, cine, arquitectura y artes plásticas, entre otras tantas, que también requieren protección de los derechos de autoría. Dentro de esta rama, una de las que menciona es derechos de autor, y tal y como lo comenta, hay una cultura inmersa en el área metropolitana y en la región, por así decirlo, en cuestión al desarrollo de nuevas ideas, en cualquiera de los ámbitos. Pero puntualizando uno, digamos, en programas de cómputo, pues ya sabemos cómo ha crecido en las últimas décadas, y me topo constantemente con desarrolladores de software, con innovaciones, aplicaciones, que tienen atributos amplios para ser registrados. Ahora, es muy común pensar que estos programas de cómputo son registrados por la rama de patentes, sin embargo, verdaderamente, en donde se registran es en derechos de autor, lo que sería el equivalente copyright en Estados Unidos. En Estados Unidos se maneja un solo sistema, a diferencia de México, como lo mencioné previamente, tenemos dos ramas, una que la maneja la Secretaría de Economía, que es todo lo que tiene que ver con la propiedad industrial, y otro, la SEP, lo que tiene que ver con derechos de autor, y la tenemos así divididos. Pero lo que se podría pensar como software que tiene mucha aplicación en la región, en realidad va hacia INDAUTOR. Y ahí es donde gestionamos todos los trámites para que ese software quede registrado. Mencionaba ahorita lo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, en donde el tema principal, nuevamente algo relacionado con derechos de autor, el tema principal fue el cine, una pasión universal. Nuevamente nos encontramos con esta rama en derechos de autor, y lo enfocó claramente la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, hacia ese tema, de donde dentro de la celebración lo que se buscaba era profundizar en los derechos, estos derechos de derivados de la creatividad, pues de guionistas y actores, directores y productores, editores, compositores y diseñadores, técnicos de sonido y luz, creadores de efectos especiales y nuevas tecnologías. Como lo ves, muy amplio. De repente pensamos nada más en cinematografía y quizás pensamos únicamente que el creador es el director, pero hay toda una serie de autores alrededor de la cinematografía. Es así como en la UDEM, en el 2013, abrimos la carrera de licenciado en producción de cinematografía digital, por lo cual exhorto a los alumnos a que se acerquen a la oficina, en donde les podemos brindar asesoría especializada, e igualmente al público en general. Pues ciertamente, aunque el tema de la celebración de este año estuvo vinculado al cine, no se limita a este, ya que la celebración es una oportunidad para que reflexionemos, así como hablar del tema de la propiedad intelectual en general y cómo esta ayuda al desarrollo de las artes, así como ser un detonador de innovaciones tecnológicas. De hecho, hay también un asunto que tiene que ver con las problemáticas que existen en los dominios de Internet. Vamos a escuchar a uno de los mayores expertos que tenemos en la UDEM sobre derechos de autor y propiedad intelectual, quien es el doctor Arturo Azuara Flores, director de la División de Derecho y Ciencias Sociales, a donde pertenece la Oficina de Gestión de la Propiedad Intelectual. De hecho, él ha sido árbitro certificado en conflictos de propiedad intelectual en el uso de Internet ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra, Suiza. El uso del Internet viene prácticamente a dimensionar la importancia de la protección de la propiedad intelectual, porque lo que son derechos de autor y lo que es marcas, avisos comerciales, frases publicitarias, los mismos logos, dibujos, imágenes, todo lo que se protege a través de propiedad intelectual, pues tiene un impacto muy grande a través del Internet. Con el Internet ya ven que podemos prácticamente fotocopiar todo lo que hacemos en papel, prácticamente lo podemos hacer también en Internet. De ahí la importancia de que seamos muy conscientes de que todo lo que aplica en la ley también se aplica para el Internet. Ahora, algo adicional del Internet vienen a ser lo que son los nombres de dominio. Los nombres de dominio vienen a ser, así en términos muy coloquiales, son las direcciones que nosotros utilizamos para acceder al Internet. Todas las direcciones que terminen con MX son los nombres de dominio del Código de México. ¿Qué hacer entonces para proteger lo que son los nombres de dominio? Los nombres de dominio, ya que se parecen mucho a las marcas y derechos de autor, la recomendación es registra tu derecho de autor o registra lo que es tu marca y aparte registra lo que sería tu nombre de dominio. En México, quien administra lo que son los nombres de dominio se llama NIC de México. NIC de México lo puedes acceder vía electrónica, porque en realidad todas las operaciones las hacen ya vía electrónica. Un nombre de dominio prácticamente es muy barato. Estás hablando que te cuesta de $7 a $10 al año para estarlo utilizando. Nunca adquieres la propiedad, solo adquieres el uso, es una especie de renta. Y esto te permite de alguna manera el que nadie más pueda acceder a ese nombre de dominio. El problema también con los nombres de dominio es de que, así como cuando registras una marca en México y todo lo que se le parece no le dejan a nadie más registrarlo, en los nombres de dominio no aplica esa regla. Así es que yo puedo registrar Arturo Azuara 1, Arturo Azuara 2, Arturo Azuara 3 y todos esos nombres de dominio van a ser válidos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para tratar de regularlos? En un principio, NIC de México tenía lo que era su propio procedimiento de resolución de disputas, pero pues ellos mismos te rentaban el dominio y si había algún conflicto entre los usuarios, ellos mismos lo resolvían. Entonces, algo así como que ser juez y parte. Y ahí esta historia me la sé porque a mí me tocó prácticamente hacer ese primer reglamento de los nombres de dominio y cuando detectamos ese problema, lo que hicimos fue buscar algún organismo internacional que pudiera resolver este tipo de conflictos y pues de esa manera eliminábamos ya que NIC de México fuera juez y parte. Y el organismo que encontramos fue la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La OMPI, como se conoce por sus siglas, tiene un sistema de resolución de disputas en Internet que se llama el UDRP, Uniform Dispute Resolution Procedure, y este procedimiento lo que hicimos fue tropicalizarlo a México. Porque, por ejemplo, si cualquier otra parte del mundo, menos en México, si tienen un conflicto, lo que pedía la OMPI era, bueno, mándame un fax o mándame un facsímil en donde vengan los derechos que tiene sobre ese nombre de dominio. Aquí en México somos de los que, pues, papelito es el que habla, ¿no? Entonces necesitamos de alguna manera certificarlo, que ese papel fuera notariado, tener las pruebas en la mano y para que no fuera posible que alguien las fabricara. Entonces lo que hicimos fue tropicalizar este procedimiento a los usos y costumbres de México y ya ahorita el procedimiento que se utiliza para la resolución de conflictos de nombres de dominio en Internet se soluciona a través de la OMPI. ¿Quiénes lo solucionan? Son árbitros certificados en donde prácticamente cualquiera puede acceder a ser árbitro. Un servidor tengo la certificación precisamente de los nombres de dominio para ser árbitro. ¿Cuáles son los criterios para resolver los conflictos en nombres de dominio en el uso de Internet? Son tres factores prácticamente para poder resolver los conflictos. Es si tienes algún derecho previamente registrado en propiedad intelectual, el uso que le estés dando al dominio, si lo estás usando o no, y la buena o mala fe. Y este es un procedimiento que aunque no está legislado, es lo que se utiliza para resolver este tipo de conflictos. Acabamos de escuchar al doctor Arturo Azuara Flores, director de nuestra División de Derecho y Ciencias Sociales y experto en protección de la propiedad intelectual. La Universidad de Monterrey está comprometida con este tema desde su énfasis en una cultura académica de excelencia y su compromiso con la integridad, así como el apego a los valores. Por eso los alumnos diariamente aplican un código de honor que enfatiza el respeto a la autoría de los demás. Por otro lado, nuestro profesorado tiene una conciencia de los materiales que se utilizan en la enseñanza. Todas estas acciones constantes son parte de nuestro sistema de integridad que enfatiza la importancia de la honestidad académica. Como institución hemos firmado convenios con la Sociedad de Autores y Compositores para el uso de música tanto en Radio UDEM como en obras de teatro y espectáculos de nuestro Departamento de Difusión Cultural. Eso fue en septiembre de 2011 con la presencia del cantautor Armando Manzanero, quien es el presidente de esa sociedad. Asimismo, sé que hay disposiciones muy claras respecto al fotocopiado dentro del campus. Roberto Lozano, quien es el titular de la Oficina de Gestión de la Propiedad Intelectual e invitado en el estudio en esta emisión, platícanos un poquito más al respecto. En el tema del fotocopiado, hay que tener claro que siempre la autoridad lo que va a buscar es proteger los derechos del autor y esa área de repente puede ser confusa. En realidad, ¿en qué momento estoy demeritando o interponiendo los intereses de los autores en la cuestión de fotocopiado? ¿Qué pasa si únicamente saco fotocopia de una página? ¿Qué pasa si saco fotocopia de un capítulo? ¿Pero qué sucede cuando fotocopio todo un libro? Bueno, para eso existe el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, en este caso es el CEMPRO, que es una sociedad de gestión colectiva derivada del Instituto Indautor. Ellos lo que gestionan es, pues de alguna manera negocian y recaudan los derechos de reproducción de fotocopiado. Entonces lo que hicimos fue certificar a nuestros centros de fotocopiado para que a través del centro tengamos la autorización para sacar copias. Claro, esos mismos centros están salvaguardando los derechos de los autores. Aún teniendo ese certificado no significa que se puede sacar copia de todo un libro, pero sí copias en general. Todos nuestros centros de fotocopiado entonces tienen esta licencia a través del CEMPRO y de alguna manera la universidad está protegida y seguimos los lineamientos de la Ley Federal de Derechos de Autor, protegiendo así los derechos de los autores. Pues realmente, si vemos esto, efectivamente la fotocopia es un recurso para acceder fácilmente a otros materiales que muchas veces son difíciles de conseguir. También ha sido un vehículo de evasión de derechos de autor. Otro asunto relacionado es el relativo al software, es decir, los programas computacionales, de los que muchas veces se ha usado con copias no autorizadas, por encima de las autorizadas o de las compradas o liquidadas, pagadas, o copias indebidas. En las próximas semanas estaremos firmando un acuerdo con el Software Business Alliance, o la Alianza de Negocios de Software, asociación que representa a las principales compañías del sector. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Roberto? El principal objetivo de la BSA es promover un mundo digital legal y seguro. Para esto, de manera directa o a través de sus empresas miembros, trabaja conjuntamente con autoridades gubernamentales en la lucha contra las prácticas que atentan contra el desarrollo económico e intelectual de las empresas, es decir, la piratería. Entonces, lo que hacemos con esta certificación es simplemente demostrarle a esas empresas y al mismo BSA que la universidad está en regla con todas las licencias que se utilizan internamente. Entonces ellos piden un certificado en donde nuevamente la universidad está cumpliendo con todos los reglamentos que marca la ley en cuestión de propiedad intelectual. Con este panorama que nos comparte Roberto, nos queda claro lo que como institución la UDEM hacemos en favor del respeto y la protección de la propiedad intelectual, tanto dentro como fuera de nuestras instalaciones. Para finalizar esta emisión, que ha estado muy cercana al Día Mundial de la Propiedad Intelectual, celebrado el pasado 26 de abril, ¿hay algo que desees agregar? Claro, agradezco la atención y la invitación. Cada uno de los temas que acabamos de mencionar requeriría de más espacio. La cuestión de fotocopiados, estoy seguro que algunos tendrán todavía muchas dudas que podremos abordar en específico. Igualmente lo de las licencias de sistemas de cómputo. Cualquiera una de las ramas nos llevaría, le aseguro, un programa de radio. De ahí que pues los invito a que se acerquen a nuestra oficina. Nos encontramos en el edificio 4, ubicado con el número 4305. Igualmente nos pueden llamar al teléfono 8215-4144. Quiero también finalizar, doctor, que la oficina no únicamente cumple esta función como unidad de negocios, sino que también tiene un área de formación académica. En los últimos 3 años hemos tenido cerca de 10 practicantes de profesional de la carrera de Derecho, inclusive de otras carreras de mercadotecnia, de ley. Tenemos becarios de maestría, becarios de profesional, que están de alguna manera siendo y formando la oficina y brindando ese servicio y formándose académicamente en el tema. También hay que considerar que la oficina tiene vínculos a nivel nacional e internacional. Por decir, a nivel nacional, pues estamos muy de cerca con las autoridades del INPI, con las autoridades del INDAUTOR, con la AMPI, a nivel internacional con la OMPI, asimismo con el CONACYT, con el cual esperamos en los siguientes meses estar certificados como oficina de transferencia de tecnología para de esta forma brindar y en el de dar un servicio adicional a la comunidad UDEM y al público en general en cuestiones de licenciamiento y ventas de tecnología y en el desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías. Bueno, nuevamente agradezco la invitación y amplio la invitación a nuestros radioescuchas para que nos visiten. Pues suena algo bastante interesante y profundo el que podamos tener esta oficina aquí en la Universidad de Monterrey, sobre todo por el trabajo que se está haciendo con los jóvenes. Algunos están practicando, ahí están apoyando todo el trabajo que se hace y pues ojalá lo pudiéramos permear a muchas áreas de la comunidad y sensibilizar a mucha gente para que erradicar ese tipo de prácticas en toda la comunidad. Maestro Roberto Lozano Escárcega, titular de la Oficina de Gestión de la Propiedad Intelectual de la Universidad de Monterrey, muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. También quiero agradecer al doctor Arturo Azuara Flores, quien es el director de la División de Derecho y Ciencias Sociales a la que pertenece esta oficina, por su participación en esta emisión. Soy Antonio Díez Casar y estoy a sus órdenes en la dirección electrónica rectoría@udem.edu.mx. Les recuerdo que su programa En Sintonía con el Rector se transmite los lunes a las 9 horas y se repite los miércoles a la 1 de la tarde. La próxima semana los espero con la última emisión de este semestre, que estará dedicada al acercamiento y relación especial que la UDEM quiere sostener con todos sus egresados. Por lo pronto, y para escuchar las emisiones anteriores, los invito a ingresar al podcast de Radio UDEM en www.udem.edu.mx/radioudem. Gracias por su atención.